ese es mi sombrero. Voy con mi sombrero, yo tengo mi sombrero, sabanero, es de la costa norte, colombiana, mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero. Tengo mi sombrero, sabanero, es de la costa norte, colombiana, mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero, cumbiamba, yo tengo mi sombrero, sabanero, es de la costa norte, colombiana, mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero, cumbiamba, y don Jorge.